Grammar Builder 1. More irregular verbs in the preterite. Dar. To give. Di. Diste. Dio. Dimos. Disteis. Dieron. Pedir. To ask for. Pedí. Pediste. Pidió. Pedimos. Pedisteis. Pidieron. Ver. To see. Vi. Viste. Vio. Vimos. Visteis. Vieron. Ella nos dio una noticia muy buena. She gave us very good news. Él me pidió mi número de teléfono. He asked me for my phone number. Vimos una película romántica. We saw a romantic movie. Hubo mucha gente en la fiesta de anoche. There were a lot of people at last night's party. Hubo solamente una película extranjera en el festival de cine. There was only one foreign movie in the film festival.